en el ámbito cultural, de una vez para empezar a preguntar, en el ámbito cultural, ¿qué distingue a un palestino del resto? ¿Cómo se identifican? Y muchas gracias por estar con nosotros acá en este programa llamado De Oriente a Occidente. Primero, muchas gracias por tenerme en cuenta para esa entrevista. Agradezco la emisora catedral de Zipaquirá y la gente amable también y linda de Zipaquirá. Pues, ¿cómo te digo respondiendo tu pregunta? Pues, de una parte no hay para diferenciar, porque la cuestión de un palestino es de ser igual en rasgos, en estatura, en cara. No se diferencia tanto con los libaneses, sirios o jordanos, porque todos son del Medio Oriente. La parte más como notable que uno puede distinguir un palestino, es decir, nosotros los palestinos somos pues los más estudiados a nivel educativo dentro de todos los países árabes. Otra cosa, el acento. Pues hay variedad de acentos en Palestina a diferencia de otros países árabes. Y, es decir, manejamos, como dicen en Colombia, costeño, paisa, pastuso. Así se maneja en Palestina. Hay varias variedad de acentos. Y hay otra cosa, que el palestino tiene un toque en las comidas. Que eso es, decir, algo como especial, como muy, muy diferente. Hay delicias que son solamente palestinas, especiales, que fueron creadas en Palestina. Y también unos platos de comida, aparte de eso. Bueno, usted mencionaba la gastronomía y, según entiendo, el maklube, plato que ya acabamos de decir en el programa como tal, es un plato palestino, pues que es, además de ser bastante representativo, es considerado, digamos, que la paella de los palestinos. O sea, me refiero que el maklube es para los palestinos lo que la paella es para, pues, para los ibéricos. ¿Usted qué piensa de esta afirmación? Además, ¿qué otros platos importantes o característicos hay dentro de la cultura? Pues exactamente, sí. Pues yo creo que es el tamal acá tiene casi el mismo sabor, algo sabor. Pues cerca al maklube. Otros platos como pues hay siempre platos palestinos. Por ejemplo, tenemos el kofta, que es carne molida con unas especias, con unas verduras, con unas condimentos y papa. Hay el msajan, hay el kibbe, hay el mansaf, hay el kebab. Tenemos también las hojas de uva, el hojas de repollo y el calabacín todo relleno. Tenemos el mjadara, que es arroz con lentejas. Hay el fasulia, que es el frijoles, los blancos y los verdes. Pues hay, como te digo, es decir, hay una lista bien grande siempre de comida palestina. Pero bueno, retomemos ahora pues la parte de la educación. Y como usted ya lo mencionó, pues ¿por qué cree y afirma que los palestinos son los más estudiados en el mundo árabe? Pues eso no lo digo yo, pues como te digo, eso lo dice las estadísticas de la ONU de Naciones Unidas. Eso también lo confirma la Universidad de la Cumbre Árabe. Es que lo que pasa y ocurre que después del conflicto entre palestinos y judíos, perdón, y como no tenían los palestinos que terminaron refugiados en otros países, no tenían alternativas como para integrarse en la comunidad o en otros países sin tener la mínima base de educación. Y esa fue una de las razones que tú vas a enfrentar en ver estadísticas que estudian mucho. Y realmente yo, eso fue hace como 7, 8 años antes que yo llegué. Palestina tenía el segundo puesto en estudios posgrados en adelante a nivel de Asia. Es decir, algo como muy grande. No solamente estamos hablando de universidad o colegio. Eso te cuento. Ya dejando claro lo del estudio, pues esto lleva a que también sean destacados en la literatura. ¿Qué identifica la literatura palestina y cuáles son los autores más representativos de esta? Pues, como te digo, pues hay personajes siempre en todo perfil. Pues empezamos del más antiguo. Hay uno que se llama Ahmad al-Aqad, que ese hombre, es decir, él es el defensor de los derechos de de periodismo, eso. Él nació, él fue famoso en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Más que él fue de ser el que puso las reglas y las normas del periodismo a nivel del mundo árabe. Y otras personas puedes decir que son de los mejores a nivel del mundo árabe y es muy famoso, pues era porque él ya no está. Se llama Mahmoud Darwish. Él es una de las personas que por primera vez, como Gabriel García Márquez, metió la simbolación en la poesía árabe. Y tenemos otras personas como Fadwa Tuqan, Samih El Qasem, Edward Said, que es un personaje que es muy, muy inteligente. Es decir, él fue filósofo, doctor y lingüística, pero en la literatura inglesa, especializado en literaturas de Shakespeare. Pues muy famoso totalmente ese hombre. Y tenemos a Najil Ali. Eso ya es una persona que, como lo mencionó, lo dijo un periodista francés, que por sus caricaturas murió. Él es famoso por el nombre, no Najil Ali, sino con el nombre Hanzala. Es una firma que él destacó ahí en sus pinturas, como un niño pequeñito colocando las manos detrás de la espalda. Pues, ¿qué te digo? Y ya últimamente de nuevo tenemos las personas más famosas. Ahorita encontramos al doctor y el filósofo Azmi Bashara, también el Barghouti como poeta. Pues estos los que yo recuerdo por el momento. Pues, ¿qué te digo? Esto es de lo que yo conozco o recuerdo de ellos. Pero siempre listas, siempre hay personajes que afectaron y hicieron, salieron de Palestina, de esa cápsula que se llama Palestina, a afectar en el mundo. Yo recuerdo otra persona que se llama Doctor Asam Nimer, que yo recuerdo eso cuando estuvimos en el colegio, nos contaba el profesor. Él fue de NASA, él fue la persona que se encargaba de autorizar la salida de los aviones espaciales. Uno de ellos es el Apolo 11. Ese fue de los primeros. Estamos hablando en los 60, en esos tiempos. Y ahora, apartándonos un poco más de este aspecto, ¿hay más diferencias o similitudes entre colombianos y palestinos? ¿Cuáles son? ¿O cuáles serían? Pues, como te lo digo, similitudes, podemos ver como de las dos partes, sea palestino o colombiano, no, yo creo que los veo como dedicados a la familia, alegres, chéveres, son de ambientes sociales, tienen buena convivencia, uno puede compartir con ellos, con confianza. Bueno, algo de las diferencias, yo creo que los hombres, las mujeres, pero más los hombres allá, no es que son machistas, sino son creídos. Eso sí que son creídos. Otra cosa, cuando hablamos, por ejemplo, a la formación educativa, académica, una familia acá comparando con una familia allá. Otra cosa es cuestión, allá son más dedicados a la familia, es decir, más pegados a la familia. Mientras que acá es más fácil que se independicen, más rápido que uno encuentra un muchacho, una pareja o una niña, pues lejos de la familia. Que es eso, como yo creo que es una de las diferencias que yo he notado. Y por último, ¿cómo es la vida de un palestino en Colombia? ¿Qué puede enseñar y qué puede aprender? Y bueno, muchas gracias también por ser nuestro invitado el día de hoy acá en De Oriente a Occidente en Catedral Estéreo 107.4 FM. Pues, ¿qué te digo? De lo que puede enseñar un palestino, pues yo creo que lo primero es la cocina, la gastronomía. Toca aprovechar. Y pues los palestinos son valientes, son pegados el uno al otro. Somos generosos, muy generosos entre nosotros. Nos confiamos mucho entre nosotros. Pues puede uno aprender cosas así. Pues son valores, el respeto. Y de las cosas que aprendemos nosotros, o yo aprendí personalmente de los colombianos, que son libres, frescos, son de ambiente, muy chéveres, y tienen una cosa muy elegante, que tienen mucha fe. Aunque yo pensaba que yo soy creyente, pero acá la gente tiene algo que es la fe, la esperanza. Sí. Y me encanta algo, no es porque mi mamá es colombiana, sino que la valentía de la mujer colombiana más que el hombre. Es algo que lo admiro siempre, siempre, siempre. A salir adelante esas mujeres son berracas. Realmente yo las admiro y mucho. Y muchas gracias por esa entrevista y los agradezco mucho.